No busques más, ya el amor no se encontró. Yo estoy pa' ti, ponte pa' mí, vamos a arriesgar los dos. Óyelo bien, Chiqui Nacho, baby, Fer Arisa. Mi niña bonita, tú reconoces un hit cuando lo oyes. Buscando en novia, yo no estoy pensando en cuero, porque ya no me da nota, solo un día y hasta luego. Ahora quiero más que algo fugaz, nena, déjate llevar, vamos a avanzar. Yeah.